Hay hombres que son infieles en privado. Aquí entregamos el alma fumados. No me acostumbro a la abstinencia prolongada. Come bolsas, hacen colas en el baño para hacer mamadas. Hablo con Dios cada mañana de resaca. Flipaos, son lacras, yo lucho en otra guerra. Desconfíen y callen por respeto. Guardo más de un secreto. Hoy Ignatius abrió mi mente y el chibi la pervirtió. Ven si buscas sexo y no amistad con este tío. Algunas noches los sabios se desvelan. Que cada palo aguante su vela. Corazones castigados, el amor en crisis. Adictos al orgasmo y al hashish. Chicas enseñan, muero cada primavera. Tipos tienen hambre y fuera lo que será, será. Hay demonios con placa y uniforme. Otros pasan hambre, ya no salgo sin escudo. No seremos mudos con el alma encadenada. 23 años en una ciudad contaminada. Triunfos y derrotas, besamos el suelo. Aquí no hay intimidad porque el mundo es un puto pañuelo. Almas a la deriva piden rescate. Buscamos el pedo como ladrones los billetes. Yo reclamo al mundo, esquivo púas en estos líos como peces en el agua. Por la noche esquivando la luz o fumado en un mondeo con mi amigo Jesús. Las cosas cambian, la peña no se fía. Algunas me la lían con el móvil todavía. Nos colamos y pisamos tu jardín. Aventuras por los túneles del metro de Madrid, chico. Bandidos de corazón por mis amigos. Magos siguen vivos, pido paz para mendigos. Madrid, sueños de ciudad. Aquí el dinero y el amor no entienden de edad, yo. Lo damos todo hasta que llega nuestra hora. Hijos de puta odian porque ya nos enamoran. No vendo recuerdos, no seremos del montón. Otros son felices porque van sin objetivo. Sudo mi vida y todos quieren la corona. Lloraremos la muerte de Maradona. Busco entre miles una princesa sin novio. Fumo crema, cada tiro es un alivio. Me dijeron que volar era imposible. Reyes con resaca de fiestas irrepetibles. Nos mueve el vicio y el amor por esta orilla. Intrépidos niños ya jugaban por alcantarillas. Mártires llevaron el peso del mundo. Vine de lo más profundo, casi sin oxígeno. Recuerden, hoy la tierra pide paz y una vida tranquila. Y morir en Ámsterdam.